De Madrid vengo, señores, de por hilo de mover. Y en el camino me han dicho, lindas hijas tenga usted. Si las tengo o no las tengo, eso que le importa a usted. Que de tres hijas que tengo, la mejor puede coger. Esta cojo por esposa y por mujer. Que me aparece una rosa que he acabado de nacer. Que vengo a por otra. ¿Y la que se lleva usted ayer? Por mirar al cielo se me cayó el suelo. Por mirarla a la luna se me cayó en la cuna. Y ese sope que tiene usted ahí, sope la cocina.